Con motivo del Día del Sol, la editorial Format de Nahodka de Rusia publicó en folleto la obra maestra del gran dirigente Kim Jong-il. Siguiendo la voluntad del gran líder, hagamos más rico y poderoso a nuestro país, a nuestra patria. Por otra parte, su otra obra titulada Es inaccesible la Kim Il-sung, abierta en la conciencia de la humanidad en la época de independencia, se insertó con el mismo motivo en el boletín de la Asociación Guineana de Kim Il-sung y Kim Jong-il.